Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Amarte y amarte eternamente, sentirte mía y solo mía en cada beso, sentir tu espíritu volando con el mío. Quiero sentir tus labios en mi cuerpo, sentir tu aliento que tibio me calienta, amanecer gritando de alegría, porque tu sabia me unge cada día. Quiero amarte y amarte eternamente, sentir tu aliento que tibio me calienta, amanecer gritando de alegría, porque tu sabia me unge cada día. Días, queridos amigos, habla el maestro Rosur Solebú para Papá Lisquita, para la maestra Regina Once y para todos ustedes que nos escuchan a diario. Hoy tenemos una visita inesperada y grata con el Leta Danbar. ¿Cómo está Leta Danbar? Solebú, maestro Rosur. Muy bien, muchas gracias. ¿Primera vez que están en aire o...? No, ya he tenido la oportunidad de grabar varios programas con la maestra Regina Once. Qué bien. ¿Y cómo le ha ido con ella? ¿Mucho susto? Claro, pues al principio ha sido complicado, pues porque ella va con sus temas ya directos y he tenido la oportunidad de que cuando grabo un programa hay gente que me pregunta, hay gente que me dice, ¿usted por qué no le pregunta esto? No, más bien pregúntele esto, o debería preguntarle mejor esto. Pero bueno, es que ya es muy diferente fuera de micrófono, o sea, cuando uno está delante de ella cara a cara y muy cerca, pues ya como que... Y es un compromiso muy grande cuando le dicen a uno, ¿por qué no le preguntó esto? Y uno, sí, claro. Qué compromiso. Se le borra el casete a uno por completo. Sí, uno empieza como a cacarear. Bueno, sí, ahí señor. Vamos. Bueno, tenemos a Leta Danbar. ¿Cuánto hace que usted es Leta Danbar? Ya aproximadamente hace unos 8 meses. ¿8 meses? Ya, 8 meses, wow, sí, señor. ¡Wow! Ya en esto tiene el niño, 9 meses. Ya, 9 mesecitos, sí, señor, ya. ¿Y cómo se ha sentido como Leta? Muy bien, creo que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Primero que todo porque pues yo nací en la saurología, crecí en esto, entonces ha sido algo realmente de lo que me siento muy, muy orgulloso. Bueno, la palabra aleta significa grupo de personas que se sienten orgullosas de haber sido concientizadas. Las personas que son letas ya pueden dictar microcursos, pueden hacer ritos de protección, pueden hacer algunos ritos también en las casas de limpieza. O sea que estas personas ya están empezando a ser un poco maestro, ¿no? ¿Usted le gustaría ser maestro? Bueno, pues sí, sí, si Dios presenta la oportunidad, la maestra Regina no se lo quieren, claro que sí, avanzar. ¿No le da susto? No, no, soy una persona que pues, hablándolo positivamente, me gustan mucho los retos para mí mismo y pienso que ser maestro es un reto, un compromiso muy grande, claramente, conmigo mismo, con la sociedad y el mundo entero. Claro, nosotros lo conocemos a usted como el nieto de la maestra Maya. Sí, señor. Todo el mundo la conoce porque ella ha sido una líder incansable de hace mucho tiempo que está en el reginismo, en la sorología. ¿Y usted cómo empezó? Fue, o sea, usted me imagino que nunca yo he visto a su mamá aquí, por ejemplo. Uh-huh. Una vez la vi, pero como de paso, ¿verdad? Y su padre no lo he visto tampoco, ninguna persona así, hermanos tampoco los he visto. Uh-huh. ¿Cómo fue eso entonces que empezó usted en la sorología? Bueno, pues maestro, como su merced menciona, yo inicié con la maestra Maya, mi abuelita, que es mi vida entera. La verdad es que ella me trae desde muy pequeño. Yo considero que cuando yo llegué la primera vez, nunca se me va a olvidar que yo me sentí, yo era muy pequeño, pero yo me sentía como en casa, el venir a las sedes aurológicas, conocer a esta gente que es tan bella, los reginistas, el calor de estas personas, las sonrisas, las amabilidades, me sentía muy cómodo porque yo soy de este tipo de personalidades. Entonces, cuando mi abuelita me trajo por primera vez, yo creo que nunca he dejado de sentir eso, que cuando vi a la maestra Regina Once, sentía que el corazón se me salía siendo un niño. Sentía que era una emoción que nunca en mi vida había tenido. Creo que tenía aproximadamente, pues yo vine desde muy pequeño, pero me acuerdo que mi abuelita me comentaba que mi mamá recibió un curso de principiantes embarazada. ¿Ah? Sí. Bien. Y que ella magnetizaba mucho a mi mamá en el vientre. O sea, me magnetizaba mucho desde el vientre. Me habían traído también cuando bebé aquí, pero pues obviamente ese punto no lo recuerdo. Creo que yo lo conocí a usted de bebé. ¿Será? Pero yo llegué aquí y me acuerdo que tenía aproximadamente 7 años. 7 años que fue cuando empecé a estudiar en el Sahur chiquitito. Y vi a la maestra Regina Once y eso fue como una emoción impresionante. Se me salía el corazón de la alegría de verla sin ni siquiera haber compartido muchas cosas con ella. Fue sí. Algo muy lindo y gracias a mi abuelita que es que estoy aquí. O sea que ya fue la que lo trajo usted por primera vez. ¿Eso fue un curso de principiantes? ¿Cómo fue eso? Yo me acuerdo mucho que la primera vez que me trajo fue para un rito general. Yo creo que fue un fanático, soy un gran admirador y fan de la maestra Regina Once, porque cuando recibí el primer rito con ella, me sentí muy, muy, muy contento. Y lo peor de todo es que yo no me podía perder un curso. Y el día que yo me perdía un curso, mejor dicho, lloraba, hacía pataleta, lo que sea. Pero mi primer curso de principiantes sí fue más o menos en el año 2001. 2001. Bueno, ¿y cómo fue esa primera levitación que usted vio? ¿Usted sí esperaba ver eso? No, pues maestro, yo salí de aquí, mejor dicho, con esa levitación en mi mente y eso, ese ejercicio que ella hizo ahí como, yo lo llamo un ejercicio porque ella, todo el mundo quedamos ahí como tan concentrados mirando qué vemos. Esa primera levitación nunca se me va a olvidar que mi mamá estuvo en ese curso, mi familia no es sauróloga, respetan mucho las enseñanzas de la maestra Regina Once, pero ellos no son saurólogos. En ese curso vino mi mamá conmigo y fue la primera levitación en la cual yo vi una luz magenta. Y la maestra levitó arrodillada, con los brazos abiertos. Qué bien. Entonces, pues yo cuando terminé, obviamente, sentí una emoción, algo que no puedo expresar. Y que cada vez que ella hace una levitación, siento. Para mí fue algo realmente emocionante y algo que me inspiró mucho a darme cuenta de la grandeza que tenemos los seres humanos. Qué bien. Todo fue fantástico, me imagino, para... ¿Cuántos años tenía cuando eso? Yo estaba muy pequeñito, pero yo me acuerdo. Me acuerdo porque es que yo siempre he dicho que cuando las emociones marcan un recuerdo, uno siempre las va a recordar. Eso es cierto, eso lo marca. Entonces, y como fue una emoción tan alegre, yo pienso que eso fue... ¿Cuántos años tenía yo? Unos 6, 7 años, sí, cuando formé mi primer ya, cuerpo. Recuerda sí, claro. Eso. Esa emoción para mí fue tan grande que nunca la puedo olvidar. Qué bueno. Pues la maestra Regina Once, ella ha querido hacer un colegio saurológico. Saurológico significa que enseña su filosofía Y en ese colegio pues se enseñaban los principios de la sabrología. En la noticia salió inclusive que ella tenía un colegio estilo Harry Potter, que Sí, enseñaba a señor. volar en escoba y todas las cosas le hicieron un tremendo, sobre todo en Noticias 1, le hicieron esa publicidad, Reportaje. se podría decir. En todo caso, usted estuvo en ese colegio. ¿Qué sintió usted o qué ha sentido usted en ese colegio que usted fue alumno hasta sexto? Usted se graduó allá como bachiller, ¿no? ¿Cómo Bachiller. fue esa experiencia en ese colegio? Bueno, pues el Colegio Fundación Saur fue mi primer colegio. Allá entré y allá salí. ¿Por qué? Yo entré en el año 2003, me acuerdo muchísimo, a hacer grado primero allá. Pues un año que nunca, nunca en mi vida olvidaré por el hecho de que precisamente yo tengo un testimonio muy grande que da referente a la maestra Regina Once y creo que por eso hoy en día estoy con ella y sigo sus enseñanzas. Mi abuelita siempre me enseñaba, lo enfatizo en el colegio, en la pregunta del colegio, porque mi abuelita siempre me enseñaba que la maestra Regina Once es y está conectada con nosotros y ella siempre me dice que ella siempre nos ve y se da cuenta de muchas cosas de nosotros. Toda la vida me lo dijo y me lo dice. Resulta que en el año 2003 mi abuelita tuvo una gran enfermedad, algo muy grave, ella la vieron operar, estaba tremendamente mal en el hospital. Y resulta que nunca se me va a olvidar que una vez que yo vi a la maestra Regina Once, yo siempre tenía muchos deseos de ir a la casa de la maestra, yo era niño. Entonces la maestra, eso de que la maestra está saliendo de la sede. Y mi abuelita estaba ahí y yo le dije a mi abuelita en el oído, ay, yo tengo muchas ganas de conocer la casa de la maestra. La maestra pasó por el lado y ella solo se quedó mirándome y me dijo, algún día. O sea, la madre no escuchó lo que yo le había dicho, pero solo se quedó mirándome, cerró los ojos y me dijo, algún día. Entonces yo le dije, madre, la amo. Entonces ella me dijo, cada vez que me quiera hablar, encuéntreme en la luz. Yo pues me quedé como, yo le conté a mi abuelita. Entonces mi abuelita, que ya todas las noches, fielmente y sin falta alguna, como una rutina cotidiana, mi abuelita todas las noches encendía su velita y hacía su oración y sus ritos, todas las noches. Entonces resulta que cuando mi abuelita se enfermó, ella le dio creo que apendicitis, era algo muy grave que tenía. Para mí fue un golpe muy tremendo porque pues mi abuelita siempre ha sido un sostén en mi vida muy grande, ha sido alguien que me ha enseñado muchas cosas y a quien yo tengo que agradecerle lo que soy hoy en día gracias a las enseñanzas de la maestra Regina Once. Cuando ella no había estado aquí, mi abuelita estaba en el hospital, yo la única persona en que tenía apoyo era la maestra Regina Once, a pesar de que no la podía hablar. O sea, tenía ganas de hablarle, pero pues yo no podía porque yo era un niño, yo no podía decir me voy para la sede y mi familia no era saurológica. Entonces me acordé de que la maestra Regina Once me dijo, cuando me necesite hablar, encuéntreme en la luz. Yo pensaba, pero en la luz, yo miraba los bombillos, yo miraba, o sea, yo no entendía en ese El momento fogón, nunca vi un todo, fogón. todo, yo pensaba en todo, pero yo no entendía. Hasta después una noche que caí en cuenta y me acordaba que mi abuelita encendía la velita de ella. Entonces mi abuelita tenía en la casa una foto de la maestra Regina. Y cogí la foto, encendí una velita y me puse una túnica de mi abuelita, de esas de Leta en ese entonces, que mi abuelita me decía que esas cosas no me las debía poner porque pues cada cosa tenía su ¿Dónde grabó usted energía. letra? Yo creo que sí, yo me la puse, yo me puse la túnica, me quedaba arrastrando y se la ensucié y de todo, pero me la puse. Encendí la velita y empecé a hablarle a la maestra Regina Once, empecé a contarle, pero por mi abuelita, yo lo hacía era por mi abuelita. Que le recuperara su salud, que lo hiciera, que me ayudara. O sea, me acuerdo que yo creé un repertorio en mi mente que le dije ese día a la maestra Regina Once por medio de esa llama de luz. Nunca se me va a olvidar. Y resulta que yo todos los días me paraba en mi casa. Mi hermana me decía que yo era loquito, porque yo me paraba en la sala de mi casa a hacer ritos. Yo lo hacía y me ponía las túnicas de mi abuelita y cogía la foto de mi abuelita. Hacía los mantras, Todo. Y todo. yo me imaginaba que había un reguero de gente, los saurólogos, y yo lo hacía. Y resulta que yo hacía, yo decía. Un día cuando llegué del colegio Saur, que fue cuando yo estaba, fue mi primera experiencia ya, resulta que ese día yo estaba en la habitación de mi abuelita y yo miraba la cara de ella, la fotografía, y yo me ponía a llorar porque me hacía mucha falta. A mí me decían que tal vez ella no iba a sobrevivir más. Cuando de pronto me dicen, llegó su abuelita, y llegó del hospital, ella llegó, pues gracias a Dios, muy bien, y me contó. Mi abuelita me dijo así, no me dijo el nombre, pero yo entendí después del tiempo. Ella me contó que un pajarito le había dicho, que yo le había dicho, que ella tenía que curarse. O sea, todo lo que yo en la luz, en la velita, le había dicho a la maestra Regina Once, la maestra Regina se lo contó a mi abuelita. Todo se lo contó, le contó que yo le pedí esto, le contó que yo le pedí esto, le contó que todo lo que yo le dije en esa llamita de luz, ella se lo contó a mi abuelita. O sea que ya se recibió el mensaje. recibió el mensaje, exacto, recibió el mensaje tal y exacto, y el día que vi a la maestra Regina Once creo que lloré de la felicidad y la abracé y le dije gracias. Ahí fue cuando ella me invitó por primera vez a su oficina y me tomé una primera foto con ella, y ella me dijo todo, ella me contó, me dijo, yo oí que usted me dijo esto, esto, esto, esto, esto y esto, y me abrazó. Y desde ese momento me consideré y me considero la persona más que más admira y se siente orgulloso realmente de esta oportunidad que Dios y mi abuelita y la vida me han dado de conocer a la maestra Regina Once. El Colegio Sahur, ahí fue donde empecé, ahí fue donde, gracias a Dios, empecé el grado primero y conocí pues muchas cosas. Creo que fue un colegio muy bello, un lugar extraordinario donde viví muchas cosas, pero solo estudié hasta el grado segundo. El grado segundo. Bueno, ya en ese colegio todo el mundo creería que todos son saurólogos y que todos son místicos, que todo el mundo allá adora a Regina Once, pero también tenemos gente que no es sauróloga estudiando en el colegio, porque el colegio tiene que ser abierto a todo el mundo. ¿Cómo es ese choque? Porque me imagino que es un choque entre las personas que no creen en Regina Once como maestra y otros que sí creemos en ella. Entonces, usted como seguidor de la maestra Regina Once, como alumno de ella, me imagino que tuvo que tener algún choque con esas personas que no creen en Regina Once. Claro, yo me acuerdo mucho que cuando yo estaba allá, mis compañeritos, a pesar de que éramos muy niños, yo les decía, ay, la maestra dice, la madrecita, y ellos me decían, éramos niños, me decían, no, es que mis papás dicen que no, que eso no es verdad. Era algo muy difícil, pero la pregunta que yo siempre me hacía era, bueno, pero ¿por qué pasaba esto? Hasta que después del tiempo entendía de que así los chicos no fueran saurólogos, ese colegio era un campo magnético y que los conocimientos, la energía que la maestra Regina Once implantaba, entraba poco a poco en su mente y los hacía cambiar su estilo de vida sin necesidad de que ellos se dieran cuenta. Pero yo no entendía eso al principio. Tuve muchos diluvios, muchos inconvenientes, pero no negativos, sino referente a que no todos los compañeros eran saurólogos. Pero a través del tiempo y de estudiar allá, fue cuando me di cuenta de que ellos cambiaban su vida sin necesidad de decir soy reginista, sino por el hecho de estar solamente en ese colegio. Allá hice el grado primero y segundo. Me tuve que ir y pensé que nunca más volvería. Mi abuelita me decía siempre que nunca se me olvidara la letra del himno del colegio. Entonces yo siempre lo recordaba, ella siempre me decía, nunca olvide el colegio. Y 2 años antes de graduarme volví. O sea, yo hice primero y segundo, 10 y 11. Regresé para el año 2012 a terminar mi bachillerato en el Colegio Fundación Sahur. Soy promoción 2013 y fue una experiencia que le agradezco mucho, como dije anteriormente, a la vida, porque el colegio, ya en ese entonces, ya mis compañeros eran más maduros, más grandecitos, entonces ya tenían más opinión por sí mismos acerca de la saurología. Yo estuve cuando el Canal 1 fue a hacer el reportaje de Harry Potter. Yo estuve en ese año, yo estaba, eso fue en el 2012. Fue uno de los protagonistas de eso. Y bueno, pues fue realmente algo muy cómico, pero pues mis compañeros poco a poco fueron entendiendo y la gente que estaba allá fue entendiendo de qué se trataba el colegio. Y bueno, pues es un gran colegio donde los jóvenes tenemos la oportunidad de aprender muchas cosas de nosotros mismos e interiorizar. Así no nos lo digan de frente, pero es un campo magnético y las enseñanzas se van recibiendo sin necesidad de que sean habladas. Bueno, ¿usted tiene cuántos años? ¿23, 24? No, señor. ¿19? Ajá. Ah, voy 19. Para los 20, ya no nos necesito. Ya vamos subiendo. Ya vamos subiendo. Bueno, usted como joven y tiene ese mandala puesto, ese pectoral que siempre tenemos que nos identifica como letas o como maestros, ¿qué dice la gente cuando lo ve usted con ese mandala ahí puesto? Dicen, bueno, ¿y usted qué? Bueno, tan joven ¿Y qué? ¿Y por qué es tan espiritual y todas esas cosas? Yo creo que yo, gracias a las enseñanzas de la maestra Regina Once, he aprendido a madurar muchísimo, muchísimo, y lo reconozco, porque siempre me he considerado, por ser saurólogo, muy diferente a la gente con la que he compartido, fuera de la saurología. Cuando yo puse por primera vez el mandala, mucha gente pues le llamaba la curiosidad y muchos me decían, algunas personas pensaban que era una flor, no un mandala, sino una flor. Entonces me decían, ¿y usted por qué carga esa flor? Ya después yo les explicaba, no, eso significa que es un mandala. ¿Qué es un mandala? Entonces ya empezaba yo a comentarles a las personas y la gente se quedaba como callada, como que les gustaba, como que eso era lo que necesitaban. Entonces empezaban a preguntarle a uno más cosas. Bueno, ¿y de qué se trata? ¿Por qué pasa? Y la gente, ahí es donde me di cuenta de que las personas tienen un hambre de espiritualidad muy grande. Y pienso que en este poco recorrido de mi vida he tenido la oportunidad de aprender y ayudar a muchas personas como saurólogo y ahorita como leta. Entonces, ¿cómo me he sentido? Realmente es un logro. Para mí es un logro haber sido leta, porque mi abuelita fue un espejo durante toda mi vida, siendo leta ella. Ella me inspiró a que yo ahorita esté aquí en este lugar, siga repartiendo esas enseñanzas. Y cómo me siento, la persona más orgullosa la persona más feliz, la más realizada, porque he aprendido a encontrarme a mí mismo. He aprendido a darme cuenta de qué es la vida. He aprendido a darme cuenta de que si aprendo a creer en mí, creo en los demás. Me he dado cuenta de qué es la energía, de cómo debo actuar, y es algo que estoy ansioso de poder repartirle a la juventud y a muchas personas que no conocen sobre esto, porque como yo mencioné en un programa con la maestra Regina Once, si todos los seres humanos del mundo supiéramos lo valioso que somos los seres humanos y cómo debemos comportarnos, no existiría tanto caos. Eso es verdad. Por ejemplo, usted con sus 19 años es una persona que no fuma, no toma, no está en la droga. Y ahorita las muchachas, los muchachos están buscando como dramatizar su vida. Entonces van a las discotecas, a los lugares a buscar licor, a buscar droga, a buscar cigarrillo, a buscar muchas cosas como para darle sentido a su vida. Entonces, fuera de eso, que es una persona supremamente sana en ese aspecto, ¿en qué otra forma ha cambiado su vida la saurología, las enseñanzas de la maestra Regina Once? ¿Usted se siente diferente en cierta forma de la demás juventud? Yo he tenido la oportunidad de compartir con compañeros jóvenes que fuman, que toman, que roban. La primera vez que yo estuve en el torno saurológico, realmente yo consideraba que no me estaba enfrentando al mundo. Cuando salí a vivir en lugares donde la gente no era reginista, donde nadie pensaba como yo, ahí fue donde realmente me enfrenté al mundo actual. Es una prueba de juego. Exacto. Fue una gran prueba porque pues yo era muy diferente a todos los demás. ¿Por qué me siento orgulloso de esto? Porque resulta que gracias a las enseñanzas de la maestra Regina Once aprendí a tenerle un freno a mi vida que no me permitiera involucrarme en cosas como el licor, el vicio, el cigarrillo, porque este tipo de cosas lo que hacían era perjudicar mi mente, mi cuerpo y mi espíritu, me atorpecían. Yo veía a las demás personas hacer eso, pero nunca llegaban a nada. Sufrían, se sentían solos, aburridos, sentía que nadie los quería y podían tener los papás con más dinero en el mundo y las mejores habitaciones, los mejores paseos, la ropa, pero no eran felices. Y era porque ellos no sabían que estaban creando un doloroso karma en ellos mismos, haciéndole daño a su propio cuerpo, a su propio espíritu. Entonces los jóvenes, cuando no son escuchados, cuando nadie les enseña quiénes son, cuando nadie les da amor, se meten en ese tipo de cosas que son los vicios para intentar tapar supuestamente o ocultar estos sentimientos de falta de atención, de falta de afecto, de falta de una verdadera enseñanza, de falta de una verdadera unión. Tuve que vivir con muchos compañeros que me rechazaron por ser saurólogo porque decían que yo era mentiroso en ese aspecto. Pero la verdad es que pude ayudar a muchos compañeros, mucha gente, y gracias a la saurología no me apego a nada, ni a los vicios, ni al cigarrillo. Vivo mi vida, disfruto mi juventud como tengo que disfrutarla, pero con conciencia. Recordándoles a ustedes que nuestros centros, tenemos tres centros principales en Colombia. Por ejemplo, tenemos aquí en Bogotá, nuestro centro es en la calle 13, número 68D40. Los teléfonos son 742-6411 y el otro es un fax, pero bueno, si necesitan mandar un fax, se los pongo aquí, 755-0181. Y en Medellín también estamos en la calle 63, número 120A10, kilómetro 4, corregimiento de San Cristóbal. El teléfono de Medellín es 427-1111 y 427-0616. También estamos en Santiago de Cali, en la calle Almango, número 63, La Sirena, parte alta. El teléfono es 311-312-2460, 314-789-5816. Y también recuerden que tenemos nuestra página. ¿Cuál es nuestra página? www.reginaonce.com.com. Es muy importante que visiten nuestra página porque allí van a ustedes a encontrar mucha información acerca de las últimas cosas que hemos hecho en la saurología y también van a encontrar proyectos que tenemos también con la maestra Regina Once en el futuro, ¿verdad? Sí, además, señor. Ustedes están remodelando la página. Estamos cuadrándola y poniéndola todo muy bien. Y acordándome, maestro, que es muy importante anunciarles a todas estas personas hablando de todos estos temas de la energía, que ahorita este domingo 31 tendremos un delicioso almuerzo magnetizado con nuestra maestra. ¡Ah, qué rico! O sea que ella nos va a cocinar. Espero que sí. Sí, bueno, eso no hay que prometerlo porque es cierto, con Regina Once nunca se sabe. Pero bueno, eso es importante porque siempre nos ha cocinado y nos ha hecho por ahí el trabajito también para que nos vaya bien a todos. Sí, señor. Y realmente esos almuerzos magnetizados por la maestra Regina Once nos traen muchísima suerte y también nos ayudan en la sabiduría y en la conciencia más que todo. Bueno, realmente fue un placer haber tenido a Leta Dambar aquí con nosotros. Realmente fue una sorpresa muy agradable y espero que ustedes también piensen en la juventud, porque si ustedes traen a la juventud aquí al Centro Regina 11, va a ser un joven que no va a tomar, no va a fumar, no va a estar en la droga y que va a tener unos principios fundamentales muy profundos, tanto espirituales como también en punto de vista psicológico, que esto puede ayudar a muchísima gente a salir adelante. Así que espero que nos acompañen hoy y siempre en este su programa Radio Revista Regina 11. Así que muchas gracias, Danbar, por haber estado con nosotros. Gracias a usted, maestro. Así que todos ustedes tengan hoy y siempre salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!